imágenes de tus sueños y como sombra en la noche, yeah, reclamaré ser tu dueño. Arrancaré de tu mente uno a uno tus pensamientos para saber si tú me quieres, yeah. Te entregaré mi amor entero. Quiero tejer en ti todos mis sueños, así poder volar y así poder llegar hasta la luna, hasta la luna, donde nadie nos alcance. Hasta la luna, hasta la luna, donde pueda yo amarte. Nadie nos separe. Hasta la luna, hasta la luna, donde pueda yo adorarte. Y así poder volar, y así poder llegar hasta la luna. Para saber si tú me quieres, yeah, reclamaré ser tu dueño. Quiero tejer en ti todos mis sueños, así poder volar y así poder llegar hasta la luna, hasta la luna, donde nadie nos alcance. Hasta la luna, hasta la luna, donde pueda yo amarte. Hasta la luna, hasta la luna, donde nadie nos separe. Hasta la luna, hasta la luna, donde pueda yo adorarte. Y así poder volar, y así poder llegar hasta la luna.